Saludos amigos y amigas y bienvenidos a este episodio número 58 de Nivel Escondido. Aquí Alex Nation y en compañía directamente desde caluroso Minnesota, aquí está Juan. ¿Qué es la que hay, Juan? Todo bien, mano. Y ya saben que no puede faltar directamente desde Carolina, la capital de todo lo bueno que pasa en Puerto Rico. Aquí está Mash, Maneri, hey. Pasa, Mash. Dile ahí de Carolina, donde todo comenzó. Eso así, donde todo comenzó, Carolina. Tierra de gigantes. Chacho, tierra de Mash. No, ni tierra de Mash es más que suficiente. Porque lamentablemente Mash no es alto. Bueno, muchachos, ¿y qué es lo que está pasando? Bueno, no tengo subtema para arrancar, pero yo quiero que muchos me ayuden aquí. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo interesante antes de empezar con la agenda, verdad? De hoy, que está bastante larguita. ¿Y uno de ustedes me puede ayudar en eso? Ya los muchachos, en serio, no está pasando nada. Nada. Bueno, además de matarse y eso, pero eso se pasa por encima. Ya, fuera del aire hablamos de qué estaba pasando y todo eran muertes y revoluciones y desastres en el mundo. Pero algo positivo de esta semana, eso sí, salió Game of Thrones Season 3 en Blu-ray, DVD, Digital Copy, Betamax, salió en todo, VHS. So, a mí me llegó mi copia. 8 milímetros. Ah, por cierto, Alex, tengo que darte tu código. Ya, ahorita. So, a mí me llegó esta semana, redimí el código, pero ni lo he tocado. No he tenido break esta semana de sentarme a ver eso, ni a jugar, ni nada. Y anyway, tenemos aquí un contrato social entre nosotros que lo vamos a ver al mismo tiempo para poder ir comentando entre nosotros sobre los episodios. Así que estamos esperando a que llegue la copia de Mash. La copia de Alex, yo la tengo aquí, pero lo que voy a hacer es que le voy a dar a Alex el código digital, así que lo puede redimir. Lo tiene instantáneamente y después la copia física pues le llega cuando le llegue. Y y pues la de Mash anda de camino. Yo me imagino que le llegará este sábado, ¿verdad, Mash? Lo más probable, o el lunes. Ah, pues contra, por lo menos algo positivo, ¿verdad? Que si estoy loco por someterle a ese Season 3. Nosotros, ustedes saben que hemos evitado todo, excepto Mash. Hemos evitado todo del Season 3. No hemos visto ni tan siquiera los montones de trailers que han salido del Season 4. O sea, no queremos saber nada hasta que nos sentemos con nuestra santa calma, cerveza en mano, y ready para someterle a ese Season 3. Así que, Mi esposa lo vio y me dijo, vamos a empezarlo. Y si quieres verlo tú sola, yo lo voy a ver a mi ritmo. Y que no te diga nada, nada. Ella no va a decir nada. Pero lo que pasa es que mi esposa le mete hardcore a la serie. Ella se sienta y puede ver 10 episodios de una sentada. Pues, para decir más, el Season 2 de House of Cards lo pusieron en Netflix el viernes pasado. Sábado ya lo comenzó y lo terminó. Yo he estado tratando de ver un episodio al día, pero yo no soy de las personas que puede ver muchos episodios corridos o sentarme por largo tiempo porque me da a compararme, entonces voy y hago otra cosa en un lado. Yo lo más que aguanto son tiempo. Como 3 o 4, y cuidado. Así que yo también estoy viendo House of Cards, pero es así, ese ritmo, a uno por día. Yo más o menos estoy así, estoy por el episodio 9. Ok. Yo anoche los vi en el Vita, porque vi el episodio en el Vita porque la tablet estaba sin batería. Y decía, yo no tengo Netflix en el teléfono, pues yo nunca veo Netflix on the go. Y la tablet está sin batería, ¿qué? Y yo, espérate, si el Vita del Vita tiene Netflix. Y lo vi ahí. ¿Preguntará por el demás? Está ahí cogiendo como polvo. Eso es para que la silla de Mash no te coja. Él lo apoya ahí con el pito. Algo así. Qué mal, mano. Es más, debería regalárselo a Alex, mano, ¿verdad? Sí, mano. Ya. ¿Qué me va a aguantar así? Ya, de verdad, ¿eh? Sí, es verdad. No, pues está ahí. Se está usando. Muy bien. Alex, pues, te puede dar uno de los videojuegos que se mafió. Y para que aguante, para que apoye la silla. By the way, lo mencioné, pero Alex ya sacó el tercer episodio de Retrocacería. ¡Sue! Hashtag Retropillería. Véanlo, véanlo para que sepan a lo que me refiero. Exacto, véanlo, dejen comments y ya saben por qué es que Juan está utilizando ese hashtag que está pegado, Retropillería. Bueno, y hablando de eso, pues nada, vamos a pasar a ver qué es lo que los muchachos están haciendo. Fíjate, vamos a hacerlo diferente, voy a empezar yo, porque lo mío es cortito. Y nada, como dijo Juan, esta semana estuve trabajando con el video, el tercer episodio de Retrocacería, titulado Cacería Interna. Básicamente eso fue una limpieza que hice aquí, me topé con unos juegos que ni me acordaba que tenía por ahí de PlayStation 1, y hice el video pues compartiendo, ¿verdad?, esos finds que tenía ahí en el cajón del olvido, así que quedó muy bueno, así que pasen por nuestro canal de YouTube, Nivel Escondido, para que lo vean. También aproveché esta semana, ayer precisamente, bajé el demo de Strider, y pues imagínense, un jugador retro, y saber que va a salir Strider y no bajarlo es como que no me lo podría perdonar. Lo bajé y lo probé. Contra, el demo, para hacer un demo bastante largo, o sea, básicamente tú haces casi la primera misión completa, o sea, tú recorres una gran parte del mapa, ¿verdad?, que está en ese primer stage. Y de verdad que te digo que me gustó un montón, de verdad que regresa a esa fórmula de lo que era Strider para Nintendo, la versión de Sega Genesis, o sea, de verdad que el juego gráficamente no es algo extremadamente impresionante, o sea, vamos a ser sinceros, o sea, son básicamente gráficas que usted, que el PlayStation 3 podía hacer sin ningún problema. Pero se mueve bien, se siente bien, o sea, el control responde bastante bien. A mí me gustó, soy fanático de Strider y me encantó ese estilo de juego. Y como todos lo están comparando, este juego básicamente tiene el concepto de Metroidvania, que hay mucha exploración, no es lineal, usted puede tomar diferentes cursos o rumbos en el mapa y usted va encontrando muchas cosas que le van a ayudar más adelante. El demo está bien bueno, ¿verdad? Que recomiendo, si usted es fanático de Strider, bájelo. Baja bastante rapidito. Tengo que bajarlo, mano. Estaba por hacerlo, pero no he tenido break. Pero no, yo llegué a jugar Strider en Sega Genesis. La mejor versión. Esta es la mejor versión de todos esos de Strider que han salido. ¡Ah, Nintendo! Más o menos. Tú sabes, pero la de Sega Genesis, como es casi el port directo del arcade, pues de verdad que se sabe. Estaba bueno ese juego. Pero nada, es un viaje a la nostalgia. Sale muchas cosas que a lo mejor, si usted jugó esas versiones, cuando baje este demo, la Pablo va a decir, yo me acuerdo de esto. O sea, de verdad que si háganlo, de verdad que no se van a repetir. Ya mucha gente que me ha comentado en Facebook dicen que le ha gustado, han comprado el juego. Yo todavía no he comprado el juego, voy a esperar a fin de mes. El juego está ahora mismo en $15. Lamentablemente no lo tiraron en especial para Plus. Me sorprendió que no lo hicieran. Pero pues es un jueguito nuevo, necesitan sacar el profit para después entonces empezar a tirar las ofertitas, qué sé yo qué. Pero overall, de verdad que el juego está brutal, brutal, brutal. Bájelo que no se van a arrepentir. ¿Qué tal el nivel de dificultad? Pues mira, tienes para escoger. Tienes dificultad easy, normal y hard. O sea, tú te adaptas a lo que tú más o menos entiendas que puedes someterle. Yo lo jugué en normal y te da mucho. Te da mucho. Esto lo comentó Vidium, que los enemigos tienen una puntería descomunal. Son francotiradores. Sí, mano, siempre te están dando. O sea, es cuestión de aprender a evadir, porque no tiene un block para bloquear los disparos y no tiene el dodge es bien básico, un sliding dodge y un crouch, o sea, no tienes más nada. Y las balas casi siempre te van a dar, es cuestión de ser más rápido que ellos, tratar de ir slashando lo más rápido que puedas para que no le dé chance a los tipos de disparar. En el demo tienes dos boss fights slashando, como usted me entiende. En el demo tienes dos boss fights. Tienes un mini boss fight y el boss fight del stage. Y ese boss que usted ve en el demo también es un viaje a la nostalgia, porque recuerda mucho un boss de la versión de los Strider anteriores. A lo que te digo, o sea, el juego es un viaje al recuerdo brutal, brutal, brutal. Yo sé que los retrojugadores están gozando con este juego, de verdad que sí. Y yo entiendo que jugadores nuevos que no han experimentado Strider no se van a sentir decepcionados, o sea, les va a gustar. O sea, mucha gente le está dando buena puntuación de review, muchos videoblogs lo están recomendando, así que denle un try al demo y si les gusta, pues lo compra por $15. Así que ya. Y básicamente eso es lo que he estado haciendo, o sea, esta semana. Nice. Y vamos a pasar con Juan. Y Juan, ¿tú qué estabas haciendo? Pasa con Mash. Pues vamos con Mash. Y voy conmigo y contigo. Porque va a dar otro review de voy a hablar de Don't Starve este 15 minutos. Bueno, pues yo no estaba haciendo mucho, estaba bien ocupado con lo que es el trabajo y la universidad, ¿verdad? Ya estoy acabando este trimestre, por lo menos. Así que tengo que sacar el platino, el trabajo, ¿sabes? Sí, por lo menos voy a tener 3 semanas que no tengo que ir a la universidad. Pues he estado jugando Bravely Default. Este juego es de 3DS. No he estado jugando mucho, ¿verdad? Lo que he estado jugando es más bien la parte de recrear, porque tu ciudad se destruye y tú tienes que, pues, como traerla otra vez a la vida. Y lo que he estado jugando es la parte de Sims, de SimCity, básicamente, porque no he adelantado mucho en la historia. Ayer creo que fue que pasé el prólogo, y me 4 horas en el prólogo para llegar. Pero de verdad que está chévere. Y eso es un RPG, ¿correcto? Sí, eso es un RPG. Por ahora me está gustando, lo más probable me pase como todos los RPGs que juego, que me gustan al principio y después me aburro. A las 20 horas te rajas. Sí. No, el único, yo solamente he pasado un RPG en mi vida y ha sido Star Ocean Till the End of Time. Pero de verdad que no sé si le siga con el empuje de este, pero está chévere, la historia está chévere, los personajes están chéveres, las movidas están chéveres, así que lo recomiendo a los que les gusten los RPG. Y también he estado jugando el beta de Titanfall, que puedo decir que está chévere, me gustó mucho. Yo digo que en la rapidez como se juega, es un intermedio entre Call of Duty y Halo. Es como entre medio de esos dos, en la rapidez de cómo brinca, cómo te mueve en el mapa. Está chévere. No, yo entiendo que no hay nada innovador en el juego. O sea, es un refresh a lo que es los first person de ahora mismo. Pero yo no le veo nada innovador al juego. Está fun. Los Titans no están overpowered, que yo pensaba que uno iba a sacar un Titan y iba a ser la os. Ya, esa ahí iba a ser mi pregunta para ti. ¿Cómo era que se sentían los Titans dentro del gameplay? Sí, pero no están tan overpowered. Los Titans son bastante fáciles de destruir si no los ataca frente a frente. O sea, si tienes un Titan y cuentas un Titan de frente y tú no tienes un Titan, pues te va a matar. Pero son fáciles de destruir. Todas las clases que uno tiene, pues tienen un anti-Titan gun. O sea que pues te dan un rocket launcher o un granite launcher. O sea que te dan las herramientas para destruir los Titans. También puedes brincarle por la espalda y empezar a destruirlo. Sacarle los cables. Vi que puedes tirarle un Titan encima de otro Titan y destruir ese Titan. Pero no es tan difícil tú destruir un Titan una vez cae. A mí me gusta más estar fuera de los Titans, de verdad. Yo me decían que mi Titan estaba ready y yo a veces ni lo usaba. Y el Titan está ready cuando empieza la batalla. Hay un countdown como de 3 minutos. Pero yo creo, no me fijé bien, pero yo creo que mientras tú vas matando más gente, ese countdown va bajando. Porque eso te iba a preguntar. Empieza en 3 minutos y de momento yo había matado a 4 personas y de momento decía 2 minutos. O sea, y fueron bien rápidos los kills. No sé si era que mientras estaba jugando no me daba cuenta que el tiempo pasaba o es que el tiempo pasaba más rápido. Pero no todos los Titans empezaban a caer a la misma vez, ¿sabes? Porque si todo el mundo empieza con el timer de los 3 minutos, pues a los 3 minutos todo el mundo va a tener Titan. Que me imagino es que mientras vas matando debe estar bajando el tiempo. Pero de verdad que ¿qué tal el tamaño de los mapas? Pues fíjate, lo que jugué está tan razonable. O sea, se parece, el tamaño es como si fuera algún mapa grande de Halo. Vi que no hay muchos mapas, como que son mapas grandes con cosas abiertas en el medio, o sea, con como que área abierta en el medio. Hay uno de los mapas que tiene muchos edificios, pero hay muchas calles y esas calles pues son anchas, obvio, para que quepan los Titans. Pero sí, los mapas son como un mapa grande de Halo más o menos. pero de verdad que está chévere. Es fun, es algo divertido, un poco diferente de lo que estamos acostumbrados ahora, pero yo entiendo que no hay nada innovador en el juego. Mash, ¿lograste utilizar un rifle de sniper? Porque ya se había comentado de que el quick scoping ahí no iba a funcionar y que iba, pues, a corta distancia, no iba a ser tan efectivo como a larga distancia. ¿Tuviste la oportunidad de probar eso? No, porque te lo daban cuando llegabas a level 9. Yo llegué como a level 6 o 7. Pues solamente pude jugarlo dos veces. Ok. Que tuve. Sí, te lo daban en el level 9 como tal. Pero sí te vi que te daban... Ellos tienen como un sistema de lo que son front perks. Mm-hmm. Pero son tarjetas que te dan, que ganas en el eso y en el mientras vas jugando. Y esas tarjetas las pones en unos slots. Y eso es como si fueran tus perks, básicamente. Como que te dan más tiempo de estar corriendo. El regeneration del Titan es más rápido, cosas así. So que, ¿y esas tarjetas se gastan o tienes que o se quedan para siempre? Es cuestión de manejarlas. Por lo que yo lo vi, se quedan para siempre ahí. Okay. Es como si fueran los perks de Call of Duty. Okay, pensé que quizá era un sistema donde en esta partida acumulaste estas tarjetas y las utilizas en tu siguiente partida o por durante el siguiente día y luego tienes que volverlas a sacar, como que siempre tener un supply de ellas por estar jugando. Pero no. Ahí no sé, no sabría decirte, porque como me salió una vez, o sea, me salió un día, lo jugué. Sí, el tiempo de juego no fue tanto. Exacto, las usé y como que al final del día todavía estaban, bueno, al final de la sesión, como fueron como una hora. Todavía está avanzo, que me imagino que están siempre ahí. Okay. Pero ya está chévere. Lo que no me gusta es que, bueno, yo espero que cambien el AI del AI, ¿verdad? De los personajes que están por ahí que no son usados por otras personas porque están bien leñas ese AI, como que se te paran al frente y no te matan. Literal, te tienen que dar como 10 tiros de escopeta al frente para que te maten. Pero esa era una de las cosas que no me gustó de eso, que el AI estaba muy, muy, como que muy estúpido, de verdad. Pero de todo lo demás, está fun. Me compré el control porque necesitaba un control nuevo de Xbox One y pues me voy a comprar el juego cuando salga. Yeah, nice. Y nada, viendo el segundo season de House of Cards, que todo el mundo se quiere matar entre todo el mundo. Match, ese primer episodio. Oh my god. Yo no lo podía creer. No, la verdad que uno se queda, ¿what? ¿Tú en serio pasó eso? ¿Con qué? Yo pensaba que no iba a pasar eso. O sea, no puede ser. Pero sí, deja que sigas viendo. O sea, nadie es amigo de nadie. Eso es un degenera allí. Todo el mundo se quiere hundir allí. Típica política, amigo, si eso es así. Tú ves que el primero, tú ves las relaciones entre ellos, y tú ves que todas las relaciones son media rocky, o sea, que por nada puede ser que se pierda esa relación, y este se hace favores a este por esto, pero ya en este, o sea, yo también lo encuentro un poco más lento que el primero, pero en este ya está en un punto que todo el mundo se quiere hundir, ¿sabes? Entre todo el mundo, o sea, este está en contra de este, el otro está en contra del otro, o sea, que hay un reguero ahí, de verdad. Y aparte de eso, ¿no estás haciendo nada? Bueno, ¿Juan? Ya, pues yo no he estado haciendo mucho. Pues el fin de semana estuve bastante social y estuve saliendo. En una de esas salidas me llega un mensaje de Alex que me dice: ¡Ea, rayo, Juan! Hay un Blizzard Warning o algo para Minnesota. Yo miro el teléfono y dije: ¡Ea, rayo! Sí, esto se va a poner feo. Y ya era como la 1:00 a.m. y yo: ¡Vámonos! Y de camino, pues ya estaba la carretera un poquito mala, pero nada, la pasamos chévere esa noche. Fuimos a un sitio nuevo, bueno, el sitio no es nuevo, pero es nuevo para nosotros. Se llama Chino Latino. Y okay. Es un restaurante con una mega barra, tiene dos pisos, y entonces tiene mesas arriba y abajo, pero la barra es alrededor del segundo piso. Gigantesco, un ambiente brutal, es como si tú estuvieras pariseando para ir a comer. Y entonces fuimos el corillo y llegamos, la reservación era para las 9 y estuvimos allí hasta la medianoche, porque pues uno se pone a hablar, empieza a darse trago, y hay música, y la comida, y etcétera. Yo pensaba que como tal el restaurante era una infusión entre, una mezcla ahí entre comida latina y comida china, pero no, es chino o latino. O sea, estaba bueno, la cosa es que nosotros no sabíamos, allí lo que es para grupos, es para parisear en verdad el sitio. So, los platos son enormes de grandes. Nosotros preguntamos, mira, este plato, como ¿para cuántas personas son? Y dice, es como para cuatro. Y nosotros como que, ah, diablo, eso. Siempre dicen que es como para cuatro, pero en realidad dos personas quizás se lo comen. No, en serio, ellos estaban correctos. Nosotros salimos de allí con unas mega cajas de comida, porque todo el mundo pidió y aquello era un desmadre de comida, pero estaba bueno. Pues como estuve en esa de estar socializando el fin de semana, casi no jugué. Claro está, le dediqué un tiempito a NBA 2K14, jugué lo que me tocaba de playoff y that's it, no jugué nada más. Este fin de semana creo que termino la última ronda, que son los NBA Finals, y termino la primera temporada con mi jugador. Mi plan original era que yo decía, ya para este entonces terminó la temporada de NBA 2K y agarro MLB. Pero MLB, saben que, bueno, aunque no se ha mencionado aquí, pero MLB 14 The Show va a estar saliendo en mayo para PlayStation 4 y en abril para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Yo estoy pendiente a la versión de PlayStation 4. Vamos a ver si ellos se tiran un upgrade, pues probablemente compré la versión de PlayStation 3 y hago el upgrade a PlayStation 4 cuando salga en mayo. Si no, pues espero por la de PlayStation 4. Así que yo creo que lo que voy a hacer es que voy a poner a dormir en NBA 2K un tiempo y me dedico a otra cosa, y entonces pues retomo la segunda temporada con My Player. También estuve jugando Don't Starve, pero no voy a hablar mucho de eso porque Mash me apaga el micrófono. Sobreviví el invierno. Qué cosa más aburrida. Es tan real como el invierno que yo experimento aquí. Nieve en todos lados, uno no puede hacer mucho. Y también estuve jugando Disney Infinity, que ya terminé el mundo de Monster University. Yo no me había percatado de que le había metido tanto al juego en las dos sesiones anteriores, porque entré, hice una misión y se acabó la historia. Y yo, what, tan cerca estaba. La historia de este estuvo bien, bien flojita. La de Pirates no es que sea la mega historia, pero tú sabías cuando como que se estaba acabando. Aquí fue... La historia de este es como más de nene, no sé, es más... Sí, bueno, inclusive... Este mundo es como más de nene. Sí, es más de nene. De todo el ambiente se siente así, más de niño. Y entonces ahora pues agarré el de Incredibles. Está gustando. Sí, está chévere. Yo no sabía exactamente qué esperar de él. Tú me habías mencionado que era como un Grand Theft Auto. Y yo, ok, edificios, carros. Pero me está gustando la mecánica que tiene. Yo te diría que se siente bien diferente al de Monster University, a pesar de que podía ser algo muy similar a eso. Para mí el mejor fue ese, el de Keyboards, después el de Pirates y después entonces el de... Ah, pues ya está. Me ha gustado, hasta el momento. Tenía que avisar para pa hacer los trofeos que me faltan. Ya, yo te aviso. No de esto, no creo que me falte mucho. Yo creo que en una sesión más termino el de Incredibles y ahí le podemos someter a los demás. Sí, entonces después tienes que ponerte a hacer los challenge, que tienes que crear un playset tú. Uh-huh. Y entonces pues empieza a poner cosas para entonces puedes hacer los challenge, y porque hay trofeos de hacer challenge. Eso noté, hay muchos trofeos que están atados a esas cosas que no son de la historia. Sí. Ya, yo saqué la mayoría de esas ya. Okay, ya yo he estado jugando y no es tanto. Discúlpame que me entró aquí una llamada de, déjame ver de quién es, el grupo legal Retro Mania. Ok, espera, discúlpeme en un momento. Adelante, caballero, ¿se encuentra con nosotros? Sí, buenas noches. ¿Cómo estamos todos ustedes? Muy bien, ¿cómo se encuentra usted? Yo aquí muy bien, vengo aquí lleno, tengo todos los maletines llenos de papeles aquí legales. ¿Se encuentra el señor Alex Nation? Creo que sí, se encuentra por ahí. ¿Alex? Bueno, sí, aquí me encuentro, ¿qué puedo servir? Buenas noches, señor Alex Nation. Buenas noches, gracias. El propósito de mi llamada es porque tenemos aquí una demanda en su contra. Porque usted todavía no ha pagado las regalías por su nueva sección de Cacería Retro. ¿Eh? Sí. Yo mandé el giro. No sé si es que no le ha llegado. No lo hemos recibido todavía. Tengo entendido aquí que el demandante Ariel Vidium Rosado lo está demandando porque no le acaba de pagarle lo que son las regalías por esta sección. Tenemos entendido que él es el dueño de la franquicia que tiene que ver todo con retro, tanto en podcast, en video, YouTube y todo en Puerto Rico, y usted como tal comenzó su nueva sección, pero no ha pagado las regalías, así que vamos a ver si entonces para mañana ya a las 5 de la mañana usted va pasando por bueno, está lejito, pero lo esperamos en Carolina. Vamos a hacerlo más cerca, lo esperamos en Carolina para que entonces llegue por allí, y entonces lo vamos a estar esperando, vamos a entrar entonces a corte. Alex, yo pago, porque a mí me han dicho que el tal Ariel ese rosado es peor que la gente de King, que Trademark Candy, el Trademark Retro. Pues estoy fastidiado. Pero yo tengo vaqueo, yo ando con Mash. A Mash lo podemos controlarlo. No, nosotros no nos preocupamos. ¿Qué me va a controlar? Vidium, no te ponga, que Mash ofrece tiro y todo eso. Nada, gente, rapidito. Tenemos aquí a Vidium, nuestro panita de Sonido Fanboy. Él me dijo para darse la vuelta por aquí, y dije, seguro que sí. Y vino aquí a demandar a Alex porque Alex no le paga, está como Pedro, no paga. Yo no paga. Estoy como el crimen. nada, o sea, estoy esperando el pago todavía. Como ya dije, yo soy el dueño de la franquicia. Desde que yo llevé el carro lo estaba guiando Alex, pero yo era el que le estaba dando instrucciones. Dile Vidium ahí, desde que le jugaste el Mega Man a Alex. eso era mucho juego para él, para su primera vuelta. Eso era mucho juego para él. Espérate. ¿Qué tú quieres? Ya me voy a ir quietito. ¿Qué es? O sea, no es para preguntarle algo. ¿Qué demonio lo que tú quieres ahora? Dame un break, ya. ¿Pero quién está ahí? ¿Qué pasó? Yo acabo y díselo, Mira, igual de aquí, porque ustedes que se llaman ahora a nivel escondido, que se están escondiendo de Sony, le tienen miedo a Sony ahora, porque como ya abandonaron a lo que era, yo soy PlayStation, los abandonaron, o sea, ahora a nivel escondido, me estoy escondido, me dicen, ese para allá, me corre, bendito sea Dios. Perdón. Que mucho molesta ese iguata. Nosotros hacemos el podcast enmascarado. Chicos, desde que aprendió donde de Montre yo vivo, no sale de aquí. O sea, siempre. Mira, empújalo para el Comején a ver si lo llevan. A ver si se lo lleva. Oye, pero ven acá, o sea, ¿él está durmiendo contigo debajo de tu cama o qué? No, él se queda al frente del portón. Él fue a enseñarle el Yoshi a Vidium. Ese que... Espérate, ¿qué es? Bendito sea Dios, vuelves tú otra vez. Mira, a ver, dame un requisito, pero pregúntale a Gato Viejo, Gatonejo, a Gato Viejo, eso mismo. Pero dile lo que te manda a decirle. Bendito sea. Que Iwata me manda a decirte que él mandó a hacer el juego de Super Mario 3D World especialmente para ti. Porque como tiene gato, para que acabes y compres un contrario Wii U. Dile a Iguata que me envíe el Wii U y hablamos. Dile, yo le compré el juego, pero que me envíe el Wii U. Que compra el juego, pero tú me tienes que enviar el Wii U. ¡Yo lo regalo! Yo me tuve que bajar el sueldo, contra. No, está bien, ok. Ya, coge para allá, coge. Pobrecito. Oye, Mash, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estoy bien? Sí. Esos ojazos. Más te vale que lo salude, porque... Ay, que saludar a los ojos oficiales de Nivel Escondido. Del podcasting en Puerto Rico. Pero nada, en verdad, nada, lo que quería en verdad era felicitar a Alex con la nueva sección, que al fin lo convertimos en pesetero, lo convertimos en retronauta, lo convertimos en vintager y lo convertimos en nintendero, porque empezó su colección de Nintendo y Super Nintendo. Yo también así juego que... juegos retro. Yo juego PlayStation 3. Y en Xbox 60 y tengo un Wii por ahí. Y PlayStation Vita también. ¿Verdad? Que desde el año pasado ya eso es retro. Sí. Desde que salió el PlayStation 4 eso es retro ya. Diablo, bro. Da decir una cosa, yo como que me huelía que él me iba a tirar una de esas. Mira, yo lo veía venir. Pero nada, o sea, era un momentito nada más para entrar, porque de verdad que me gusta la iniciativa de que sigan haciendo esas clases de video aquí. Cuando yo empecé en YouTube en el 2009, pues era todo en Estados Unidos. Y entonces, aunque aquí no hay muchos sitios donde buscar, pues por lo menos ya tengo otra persona más aquí que hace lo mismo que yo. Pedro no cuenta porque Pedro está afuera y él tiene tiene mejores beneficios que nosotros. Fuentes ilimitadas. Sí, o sea, él no cuenta. Pero Olvide, no te olvides que también Alex te debe algo, te debe un video por ahí. Ah, verdad es que mi esposa me tiene loco preguntándome por el video, así que acaba y tíralo. Tendrá que ser para el próximo episodio de Retro Cacería, porque recuerda que YouTube removió los video response. O sea, no sé por qué diablos, pero lo movieron. No tienes que hacer el video response, es cuestión de tirar un video. Acaba y hazlo porque me está volviendo loco. O tú tiras el video o yo la tiro a ella por un risco. Pero me tiene loco, ¿sabes? Sí, gente, lo que pasa es que la esposa de video, pues, ese es mi number one fan. Así que, ya, saludos para ella. A Mrs. Video. Porque vengo y se lo doy. Pero me voy. Bueno, nada, mi gente, bueno, nos vemos, Mash, nos vemos. Nos vemos, mi gente, que se me cuidan. Bye. Bien, igual. Bueno, y ahora sí, con esa última intervención de Vidium, terminamos. Ya, vamos a las noticias. Las ventas de PlayStation 4 han sobrepasado las 5 millones de unidades. Así lo dio a conocer Sony a tan solo días de la salida de la consola al mercado japonés. A la fecha del 8 de febrero, el número de consolas vendidas a los consumidores se encontraba en 5.3 millones, lo que representa 1.1 millones de consolas durante el periodo entre el 28 de diciembre de 2013 y el 8 de febrero de este año. Con estas ventas, Sony logró cumplir con su objetivo de vender 5 millones de unidades para finales del primer cuarto de 2014. Marvel dio a conocer su primer tráiler para The Guardians of the Galaxy, la noche del martes en Jimmy Kimmel Live. En el mismo se presentaron a los 5 personajes principales, Star-Lord, Drax the Destroyer, Gamora, Rocket Raccoon y Groot. El tráiler está disponible en la página de Nivel Escondido. Guardians of the Galaxy estará llegando a cines el 1 de agosto de 2014. Batman Arkham Origins Blackgate, el juego que originalmente fue lanzado para Nintendo 3DS y PlayStation Vita, estará llegando a consolas caseras el 1 de abril. Esta edición de lujo se lanzará directamente en PlayStation 3, Xbox 360, Wii U y PC. Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition incluirá gráficos de alta definición, así como un nuevo mapa y sistema de pistas. El juego tendrá un costo de $20 en PSN, Xbox Live, Nintendo eShop y Steam. DC Collectibles anunció esta semana una nueva línea de figuras basada en la serie Batman The Animated Series. Las figuras de 6 pulgadas están basadas en el diseño de los personajes creado por Bruce Timm. De la serie de figuras ya se mostraron la de Batman y la de Catwoman. Estas estarán siendo acompañadas por Mr. Freeze y Two-Face. Las figuras estarán disponibles en noviembre a un precio de $25 cada una. Bueno, gente, vamos a pasar para el tema que tenemos para esta semana. Y como yo estoy controlando el podcast, ¿verdad? El show esta semana, obligé a los muchachos a irnos un poquito para atrás. Sí, pues vamos a estar hablando de una de las series más exitosas que ha pasado por casi todas las consolas, ¿verdad? Habidas y por haber. ¿Y de qué estamos hablando? Vamos a hablar un poquito de Castlevania, o Castlevania, mal pronunciado. Y básicamente este tema surge porque, como todos saben, la semana que viene va a salir Castlevania Lords of Shadow 2. Así que nada, wow, vamos a estar hablando. ¿Cómo? Que Alex lo tiene preordenado y pago ya. Yeah, eso está salvo, el Collector's Edition con sangre de Drácula. So, yeah. Así que nada, básicamente vamos a estar hablando en forma general de la franquicia. Así que nada, vamos a arrancar con esto, y es un tema que a mí me encanta. Bueno, básicamente, gente, Castlevania es una famosa serie de videojuegos, como el nombre lo dice, creada y desarrollada por Konami. La serie debutó en Japón para allá para el 1986 bajo el nombre de Devil's Castle Dracula, para las plataformas del Famicom Disk System, o el FDLCS, y el MSX2. Al mercado norteamericano llegó la versión del Famicom Disk System en 1987. La misma fue reformateada a un cartucho de NES, o sea, de Nintendo Entertainment System, y fue renombrada al nombre que hoy día tanto conocemos como Castlevania. Así que, además de esto, también tenemos unos cuantos detalles por aquí que nuestro compañero Juan va a compartir con ustedes. Ya, una aclaración, yo voy a hablar un poquito de los juegos, de algunos juegos dentro de esta serie, son muchísimos, pero tan solo algunos que yo encuentro que son particularmente importantes. Yeah. Para una discusión más enfocada en la trilogía de Nintendo original, yo les recomiendo que escuchen Sonido Fanboy, episodio 40. Ese fue el episodio que ellos hicieron para el tiempo de Halloween, y entonces se lo dedicaron a estos tres juegos. Así que ya, si están buscando algo en esa línea, les recomiendo eso, sonidofanboy.com. Allí nuestros panitas, ellos hacen excelente trabajo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito así de los juegos. Alex mencionó el primer juego de la serie, Devil's Castle Dracula. Este juego fue un juego más de plataforma en el que el jugador tomaba el papel de Simon Belmont, un descendiente del clan Belmont. Esta era una familia de cazadores de vampiros. Simon viaja al castillo de Drácula, que se encuentra en Transilvania, y ahí lucha con un sinnúmero de criaturas en camino a destruir a Drácula y a destruir su castillo. El tipo no había pagado el mortgage del castillo y lo iban a sacar. Entonces, en este juego, el arma principal de Belmont, del personaje principal, es un látigo llamado Vampire Killer. Y él también tiene armas secundarias, tales como daga, tiene agua bendita, tiene unas hachas, tiene unos stopwatches, y tiene también unos crucifijos que funcionan como unos boomerangs. Sí, man. Las armas secundarias estas son alimentadas por corazones que uno va recogiendo a través del juego, dándole a las velas o matando enemigos, y ahí es como uno puede utilizar esas armas secundarias. El mismo año en que salió Devil's Castle Dracula, o sea, en 1986, Vampire Killer fue publicado para la plataforma MSX. Esta plataforma, esto era un home computer, una computadora personal. Tengo entendido que esto estaba más en el mercado japonés, creo que en Europa y en Brasil. Y entonces esta versión que sacaron estaba inspirada en el primer juego, en Devil's Castle Dracula, pero tenía algunos cambios. Esta versión, con esos cambios, se aleja un poco del tipo de juego tradicional de plataforma para introducir una forma más abierta de juego, con un diseño que era menos lineal. Similar a lo que había hecho Metroid, que por cierto Metroid salió ese mismo año, si no me equivoco. Sí. Para 1987 se publicó Castlevania II: Simon Quest. Este contó con una jugabilidad no lineal, más abierta que su predecesor, con varios elementos exclusivos como un mundo abierto para explorar y visitar, usted iba donde usted le diera la gana, capacidad para comprar suministros, ya sea APs, equipos o mejorar sus armas. También este introdujo un mundo persistente con sus propios ciclos de día y de noche, y también tenía múltiples finales que dependían del tiempo en que usted le tomara completar el juego. 2 años más tarde, ya para 1989, se publicó Castlevania III: Dracula's Curse para Nintendo. Este juego era muy parecido al primer Castlevania, pero incorporaba elementos para no hacerlo lineal, que esta era la temática que iban con esta serie. Y entonces también incorporaba múltiples finales, pero este dependía de las elecciones realizadas por el jugador. Un punto bien importante dentro de la historia de esta serie, de la trayectoria de la franquicia, ocurrió en 1997 con el lanzamiento de Castlevania Symphony of the Night para PlayStation. Esta versión amplió el estilo abierto que ya se había presentado en la serie, particularmente pues, en Castlevania II: Simon Quest. La estructura del juego se denominó con el término Metroidvania, y esto ustedes lo han escuchado muchísimas veces para referirse a este tipo de juegos donde claramente se integran elementos de Metroid y de Castlevania, es decir, una estructura enfocada en gran parte en exploración y a progreso que no está predeterminado, o sea, no es lineal. Entre muchas otras cosas, este juego tenía hasta elementos de RPGs. Dos años más tarde, y esto como parece ser algo inevitable para la serie de juegos que comenzaron como side-scroller, la serie dio su salto a 3 dimensiones con Castlevania y Castlevania Legacy of Darkness para Nintendo 64. Esto particularmente yo lo recordaba, pero en mi mente ambos habían salido como que cerca, como que para el mismo tiempo, y me puse a buscar y no. Salieron como que con un año de distancia, y el Legacy of Darkness era básicamente el que había salido antes, pero con una adición de, creo que de personajes y algunas otras cosas. Yo jugué el primero que salió para Nintendo 64, no lo terminé, simplemente lo jugué por encima. El segundo recuerdo haberlo visto y tener en mi mente como que, ok, no, es lo mismo con 2 o 3 cosas más. Eso nunca le presté muchísima atención. En el 2003 la serie se movió a otro género con Castlevania Lament of Innocence. Este era un juego enfocado fuertemente en el combate tipo hack and slash, algo muy similar a lo que era a lo que es la serie de Devil May Cry, y se hicieron muchísimas comparaciones durante ese tiempo con el juego. A mí me encantaba, yo lo tengo por ahí. ¿Tú tienes cuál, Devil May Cry o el de Castlevania? No, ese Castlevania. Ah, nice. Ah, pues, sí. Fíjate, yo nunca jugué este. A partir de eso, como que la serie siguieron saliendo juegos, y pero como que estaba en un low key, no capturaba la atención de las masas. Y entre el 2005 y el 2010 salieron 9 juegos para la serie. Pero uno de ellos, como que volvió a explotar el boom de Castlevania, por lo menos hizo que todos los ojos de todo el mundo estuvieran pendientes de la serie otra vez, y me refiero a Castlevania Lords of Shadow. Actualmente la serie cuenta con sobre 30 juegos. Si no me equivoco, yo conté y habían 32 juegos en la serie. Wow. Pero ya que menciono todos los juegos de la serie, Mash tiene la lista de los juegos de la serie. Ya, actualmente hay 31 juegos. Ah, pues mira, sí, fallé. Es que yo no sé contar. Yo falté ese día. Hay 32 en la lista, pero actualmente hay 31. Y los Shadow 2 es el 32. Ah, muy bien. Bueno, con la lista aquí, pues hay, ya mencioné que hay 32 juegos, ¿verdad?, relacionados a Castlevania. Empezando con el 1986 con Castlevania. Salió para el Famicom, D-System y el Commodore 64. Rapidito, para el que no le suene lo que es el Famicom D-System, esto era un periferal que lanzó Nintendo en Japón, que era un... Usted ponía unos discos como si fueran unos floppy disks, pero eran propietario, yo no sé si eso está bien dicho en español, propietario, eran como que un diseño exclusivo para eso, eran unos floppy disks para, como tal, para el Nintendo Family Computer, el Famicom, eso es lo que yo tengo entendido, que eso no llegó al mercado norteamericano. No, mano, se consiguen mandándolos a buscar y tiendas retro y eso. Y hay mucha gente que los busca porque les gusta tenerlos como parte de su colección. So, mm-hmm. Ya, yo nunca he visto uno. Ah, pues cuando lo vea, se ve bien feito, pero imagínate. Ya. Para el mismo año salió Vampire Killer para Europa y Brasil solamente. Eso fue para el MSX2, todo lo que Juan estaba hablando ahorita. Ya, ese, si le suena conocido, es que la serie Metal Gear comenzó ahí también. Ya. Este, para esa plataforma. Luego para el 87 salió Castlevania 2 Simon Quest para el Famicom y para el NES. Luego Haunted Castle para el 88, este solamente salió para los video arcades. Luego tenemos Castlevania The Adventure para el 1989, solamente para Game Boy. Luego Castlevania 3 Dracula's Curse para el 90, para el Nintendo, para el NES. Castlevania 2 Belmont Revenge para el 91, para Game Boy. Luego sale Castlevania 4 para el mismo año, para el Super Nintendo. Yo creo que este fue el que yo jugué. Yo solamente he jugado un Super Nintendo. Un Castlevania, creo que fue este. Ese juego estaba brutal. Super Castlevania, chach. Ya. Yeah. Luego está Castlevania X68000 para el Sharp's X68000. Vamos a brincar aquí varios porque ahí salen varios de Sega, Super, más de Super Nintendo. Vamos a llegar para ver a los 2000. En el 2001 sale Castlevania Chronicles para el 2001. Sale para PlayStation. Castlevania Circle of Moon para 2001 Game Boy Advance. Castlevania Harmony of Dissonance 2002 otra vez para Game Boy Advance. Castlevania Area of Sorrow para el 2003 nuevamente para Game Boy Advance. Esos años le dieron duro a Game Boy Advance allí. Castlevania Lament of Innocence para el 2003 y este salió para PlayStation 2. Yeah. Luego Castlevania Curse of Darkness para el 2005 salió para PlayStation 2 y Xbox. Castlevania Dawn of Sorrow para el 2005 Nintendo 10. Castlevania Portrait of the of Ruin 2006 Nintendo 10. Castlevania Dracula X Chronicles 2007 para el PSP. Yeah. Castlevania Judgment 2008 para el Wii. Castlevania Order of Ecclesia 2008 para Nintendo 10. Solo salió para el 2010 un juego para iPhone, Castlevania Puzzle Encore of the Night. Luego de esto tenemos Castlevania Harmony of Despair para el 2010 para Xbox 360 y PlayStation 3. Luego tenemos el más famoso ahora es Castlevania Lords of Shadow 2010, salió para Xbox 360 y PlayStation 3, que Alex me lo prestó por ahí, está por ahí todavía. Yo creo que se lo llevo y nunca lo probé. No, tú me lo entregó de vuelta porque me dijo que no lo iba a jugar. Luego para el 3DS sale Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate para el 2013. Y por último, este llegando para la semana que viene. Sería la semana, ¿verdad? Cuando Esta semana, ya, sale, este episodio sale lunes, el juego llega martes. Ya. Yeah. Pues Castlevania Lords of Shadow 2 está saliendo para Xbox 360, PlayStation 3 y PC, especialmente de Windows. Así que esa es la gran cantidad de juegos que hay. Así que por aquí creo que solamente uno de nosotros ha jugado lo que es Castlevania Lords of Shadow, y solamente uno que es fanático full de Castlevania. Así que Alex, unas impresiones por ahí de lo que es Castlevania Lords of Shadow. Pues mira, nada, básicamente te voy a dar una impresión de Castlevania Lords of Shadow y por encimita de todo lo que es Castlevania. O sea, estos juegos, o sea, eran y son buenísimos, especialmente las versiones más viejas de los juegos de Nintendo. Esas primeras versiones, Castlevania 1, 2, el 3 era bueno porque tú podías coger hasta 4 jugadores para hacer el juego. Y los de Super Nintendo eran brutales, especialmente Drácula X y Super Castlevania 4 son buenísimos. El que salió para PlayStation, Symphony of the Night, y que también salió para el Sega Saturn, el que mucha gente considera el mejor, porque ese juego tenía todos esos buenos elementos de la primera generación de Castlevania. En este juego se revivió, y de verdad que sí, Symphony of the Night es uno de los mejores Castlevania que se ha hecho. De verdad que el juego está brutal. Por encima, los que mencionaron que yo tengo, Lament of Innocence y Curse of Darkness, eso pues básicamente, como dijo, un hack and slash. A mí me gustaron, pero esperaba otra cosa. Y los tengo como parte de la colección, pero de verdad que se alejó bien brutal de la esencia de lo que es Castlevania. Y yo creo que por eso fue que mucha gente como que no los compró mucho, no le dieron mucha promo. O sea, no se mencionan mucho como que, ah, sí, tienes que jugar estos de Castlevania. Porque de verdad que fueron como que la excepción a la regla en el universo de Castlevania. ¿Qué pasa? Que Lords of Shadow, ¿verdad?, regresa con esta mecánica también, con el hack and slash en el mundo tridimensional, pero obviamente con el toque moderno, ¿verdad?, con gráficas y un engine para PlayStation 3 y para Xbox 360. El juego yo lo jugué, lo terminé, y tengo que decir que de verdad que, siendo un fanático de Castlevania, cuando juego Lords of Shadow, estoy esperando el típico escenario de Castlevania. O sea, estoy esperando estas criaturas, ¿verdad?, que solamente usted lee el libro de cosas que tengan que ver con vampiros, hombres lobos, zombies, brujas, bueno, todas estas cosas que usted está acostumbrado a ver en los juegos de Castlevania. Sí hay algunos elementos que se ven en Lords of Shadow, pero son los menos. Cuando usted sigue progresando en la historia, usted dice, contra, pero, o sea, ¿qué pasa? No he visto ni un solo vampiro. ¿Dónde está Drácula aquí? O sea, ¿qué pasa? La historia básicamente, y eso yo estaba dando con Juan ahorita fuera del aire, Lords of Shadow básicamente lo que te está es preparando. O sea, es un juego para prepararte para eventualmente saber lo que pasa en el universo de Castlevania. Por eso que usted ve en Lords of Shadow, no nos topamos con básicamente ni con Drácula, ni con vampiros, ni todas estas cosas. Sí te topas con criaturas que, ¿sabes?, de ese mundo oscuro, pero no es lo que tú estás acostumbrado a ver en los juegos de Castlevania. A mí me gustó mucho porque me gusta el género de este tipo de juego. Pero yo, en cuestión de cómo soy fanático, yo esperaba más. Y no, la historia no decepciona, pero uno siempre espera algo más. Contra, pero pongan algo ahí que me relacione. Lo que le está diciendo a la mamá ahorita, ¿cuándo llega ese momento? Cuando usted lo termina. O usted termina el Lords of Shadow, y no voy a decir nada porque a lo mejor parece que hay gente que no le ha jugado. Ahí es que te ata y tú dices, ah, ahora estamos hablando. Tú sabes, ahora es que yo entiendo de por qué yo no vi estos elementos al principio del juego y los estoy viendo ahora al final. O sea, yo recomiendo, para que puedan entender un poquito Lords of Shadow 2, que jueguen Lords of Shadow 1, jueguenlo en Easy, como usted quiera jugarlo, para que puedan hacer el tire de la historia de Lords of Shadow 1 con Lords of Shadow 2. Porque a lo mejor puede ser que usted lo empiece a jugar y diga, pero ¿y este personaje? ¿Por qué es así? ¿Por qué llegó a esto? Juegue Lords of Shadow. Y también la versión que salió para 3DS, que ahora viene, que ahora va a estar empiecen, no estoy seguro, que es Mirror of Fate. Ya, yo creo que eso está. Ya está, empiecen, ¿verdad? Pues si tiene, pues lo puede bajar. Si lo ponen en especial, pues bájelo. Porque esa es la historia que va a estar, los sucesos que pasaron del 1 con los del 2. O sea, ayuda un montón a entender mejor la historia. No es que sea obligado, pero ayuda un poco. Porque el 2, como quiera, va a ser un trabajo en tratar de llevar a las personas que a lo mejor no están muy experimentadas con la serie, y los va a ayudar a entender un poquito mejor lo que está pasando en este universo. Pero pues, overall, me gusta el juego. O sea, no es que sería el juego más excelente de todos los Castlevania, pero te lleva de la mano y te lleva por ese camino a entender esta, podríamos llamarlo un reboot de lo que es Castlevania, del universo de Castlevania, con un enfoque más moderno y pues obviamente con las texturas y la gráfica de ahora. Así que a mí, por lo menos, me gusta. Pudo haber sido mejor, pero está bien, it's fair. Yo, por lo que estaba leyendo, Lords of Shadow es un universo diferente a los anteriores. Uh-huh. Yo pensaba que todo caía dentro de la misma cronología y no. Por lo yo que leí, que por eso es que hay muchas cosas que uno no ve, que quisiera, que le hubiese gustado a uno ver y no las ve, porque, o sea, se aleja un poco. Por eso es que mucha gente, pero ¿para qué ya se le ponen el nombre de Castlevania? Bueno, el término Castlevania viene porque Castillo y Transilvania. So, uh-huh. Después que están esos dos elementos, legalmente le podrían llamar así. rapidito, hay una colección, o bueno, no sé si el término correcto, una colección, pero ahí está Castlevania Lords of Shadow y el otro que tú mencionaste, el Mirror of Fate. Están los dos juntos en un mismo juego de PlayStation 3 y Xbox 360. Ah, oh, sí, sí, y que trae un DLC también. Creo que sí. Eso lo habían anunciado y como que pasó bajo el radar de mucha gente, pero ya está disponible. Creo que cuesta $40. Mientras estoy hablando, estoy buscando mi wishlist de Amazon, porque yo creo que yo lo puse por ahí y no lo encuentro. Ah, sí, míralo, sí, lo encontré. Castlevania Lords of Shadow Collection es el nombre oficial que ellos le pusieron. Ya cuesta $40. Ya. No, no ha bajado. Ya, se ha quedado en ese precio. Yo espero que baje un poquito. $20 el sweet spot. $20 sería fantástico porque dos juegos. Bueno, $20 el juego y gratis para Plus el Mirror of Fate. Yo daría 30 por el juego. Pues bueno, y nada, como todos saben, pues ya mencionamos que la semana que viene va a salir Lords of Shadow. Y nuestro amigo Mash, pues tiene por ahí unos pequeñitos detalles acerca, ¿verdad?, de lo que es Lords of Shadow 2. Así que Mash, ¿qué tenéis por ahí? Ya, pues para, como mencionamos ahorita, la fecha de salida es el 25 de febrero. Va a salir para PlayStation 3, 360 y PC Windows. La historia se desarrolla después de Castlevania Lords of Shadow, donde encontramos un Gabriel Belmont transformado en Drácula. Con la aparición de Sobek en la guardia del protagonista, este le promete que si lo ayuda a derrotar a Satán, él le ayudará a Gabriel a quitarse esa maldición. Acechado por todos lados, Drácula también está amenazado por Satán, quien ha vuelto a la Tierra con la misión de traer el apocalipsis como un acto de venganza por su derrota. Así, el debilitado Drácula debe recuperar sus poderes perdidos con el fin de hacer un pacto con la muerte para derrotar al diablo y obtener el descanso eterno. Sin embargo, el famoso clan Belmont también tiene la intención de matar al vampiro y revelar la verdad detrás de su misterioso linaje. Ahí está, exactamente lo que estaba hablando ahorita. O sea, ahí es que se hace, ahí es que ahora los fanáticos dicen, ve, ahora estamos hablando de Castlevania. O sea, ya estamos mencionando al clan Belmont, ya estamos utilizando el término Drácula, y haciendo un paréntesis, aquí se menciona a Satán porque básicamente ese es el final boss de Lords of Shadow 1. Spoiler. Ese es el que usted, pues mala mía, iba a pasar, era inevitable. Ese es el que usted derrota. Gabriel, durante todo el transcurso de Lords of Shadow 1, es al final usted se entera de que fue engañado, fue manipulado estúpidamente para hacerle el favor a Satán. Pues al final usted lo logra vencer y que eso que, pero como podemos ver, no lo venció por completo porque vuelve otra vez. Y pero pues fueron los oyentes cristianos. Ya. Yeah. Y básicamente usted ve que el personaje, cuando la gente a lo mejor ha visto el arte del juego, ha visto CGI trailers, dice, adiós, pero ese no es el mismo que yo estaba utilizando en Lords of Shadow 1, porque ahora está convertido en Drácula. Bueno, si acabaron Lords of Shadow 1, vieron el final, ya vieron que al final de Lords of Shadow 1 ya él era Drácula. Yo imagino que en esta historia van a mostrar o van a explicar cómo es que él llega a esa forma, porque cuando usted pelea con el último boss y lo mata, no enseñan ningún tipo de que ningún vampiro lo muerde ni nada. O sea, básicamente esto fue una maldición y que lo convirtió en esta criatura que tiene que beber sangre para poder sobrevivir. Tú sabes, lo de los poderes que pierde o tiene o deja de tener, eso lo aprenderemos en Lords of Shadow 2, porque ahí no explican nada de eso tampoco en el 1. O sea, es un poquito incompleto en ese aspecto. Así que yo por lo menos estoy loco, pero como dice Juan, a esperar que lo pongan en especial y entonces pues darle más adelante. Lo que me tiene pompeado es que en este juego va a salir Alucard, que es el hijo de Drácula, y muchos de nosotros que jugamos la versión vieja nos acordamos de Alucard, o sea, y en Symphony of the Night. Así que, yeah, I'm ready. Así que, bueno, muchachos, yo sé que ustedes no tienen mucha experiencia así jugando Castlevania, pero de los poquitos juegos, ¿verdad?, que pudieron jugar o ver, ¿verdad?, si quieren compartir alguna experiencia, algún recuerdo positivo, ¿verdad?, o negativo de la serie con nuestros oyentes. Así que Juan. Bueno, yo llegué a jugar uno de pasada, del primer Nintendo, no recuerdo cuál, pero yo jugaba en casa de amistades mías y recuerdo que ellos tenían el juego. Ahí fue donde vine como tal a tratarlo. Pero anyways, no fue por mucho tiempo que lo jugué y no tengo recuerdos de él. Del que sí tengo mucho recuerdo es el de Nintendo 64, porque pues ya ese era un poco más adulto. Y ese también, en casa de unos panas, donde yo jugaba GoldenEye, donde yo era la Cherry, pues ellos tenían Castlevania y lo llegué a jugar, el de Nintendo 64, y realmente no me gustó. El que sí me gustó muchísimo, y este sí lo terminé y lo jugué varias veces, fue el de Castlevania Symphony of the Night para PlayStation. Oh my god, este juego sí que estuvo muy muy bueno. A pesar de que lo jugué por mucho tiempo, nunca logré accesar el mundo al revés. Llegué a verlo cuando ya estaba en college. Uno de mis housemates lo tenía y estaba jugando el mundo al revés, y yo nunca encontré cómo hacer el mundo al revés. Recuerdo que la primera vez que jugué Castlevania Symphony of the Night, yo lo terminé súper rápido, porque iba con este enfoque de pues, que sigo y lo paso. Y después como que, wait, esto fue demasiado rápido, déjame invertir tiempo en explorar. Y ahí fue donde me lo disfruté más, en todo este aspecto de exploración. Y siempre me quedé con la espinita de que no encontré cómo hacerlo del mundo al revés. Debería en algún punto retomarlo ahora y pues quizás irme a internet a buscar qué es lo que necesito hacer para lograr eso. Pero ya, so far, ese es el único que jugué completo y pues me lo disfruté muchísimo. Para mí es un clásico dentro de mis categorías de juego. Sí, es uno de los mejores, definitivamente. ¿Y usted, Mash, tiene alguna experiencia, un recuerdo grato de Castlevania? Pues de recuerdo, de verdad que no mucho. Sí recuerdo haber jugado alguno en Super Nintendo, pero jugarlo, ¿verdad?, sin ningún tipo de sentido, lo más probable. O sea, que lo jugaba por jugar, pero ya no he tenido la oportunidad de, o no me ha llamado la atención jugarlo como tal. Muy bien. Nada, yo en mi parte pues tengo muchas experiencias, muchos buenos recuerdos con los Castlevania. Ahora que estoy montando colección, por lo menos ya mencioné algunos de los que tengo. Tengo ahí Simon Quest, que de hecho el otro día me puse a jugarlo y yo decía, contra, de verdad que yo no me acordaba lo difícil que es Castlevania 2. De verdad que sí, es un juego bastante fuertecito y difícil. O sea, digo, difícil en el sentido de que te mata mucho. El hit detection es malísimo. De cualquier cosa te dan y tú rebotas para atrás y caes reventado por un risco. Pero es bueno volver a revivir esos jueguitos así. De verdad que Castlevania 2 fue bien innovador con todos esos elementos de como si fuera un juego RPG. La exploración, que tú podías meterte por donde sea, encontrar power-ups y cosas. De verdad que esa entrada de Castlevania fue muy buena. Y refrescante, ¿verdad? Brincar de un juego de acción a un juego así completamente de ese estilo. De verdad, el 3, a mí me gustaba mucho el 3. Symphony of the Night, no tengo más nada que decir, excelente juego. Drácula X, como ya mencioné. En fin, o sea, hay muchos buenos títulos, hay otros que son decepcionantes. Pero nada, es cuestión de los gustos del jugador, ¿verdad? Quizá lo que está buscando. Pero Castlevania es un universo bien grande, bien innovador. Así que nada, usted busque por ahí lo que usted, ¿verdad?, entienda que le va a agradar. Y nada, se lo disfruta. Son buenos, de verdad que sí. Yo tengo en mi radar los de Lords of Shadow, pero se ha quedado ahí como que para algún momento. Sí, eso tú lo vas a conseguir en PC tarde o temprano, te preocupes. Ya, yo no me ajoro. Yo tengo demasiado juego en el backlog como para ajorarme a comprar estos. Pero ya, están por ahí. En algún momento quiero jugarlo, realmente. Yeah, do it. You better do it. Yeah. Debería jugar Symphony of the Night antes de eso. Sí. Pues bueno, gente, pues de esta manera vamos a llegar al final de este tema para hoy. Uf, está larguito. Bueno, recuerden que una vez el podcast esté publicado, nos consiguen en iTunes, en Pocket Cast y en nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter bajo Nivel Escondido. Y no se olviden de visitar nuestro canal en YouTube llamado así mismo Nivel Escondido, donde van a ver mi carota casi... Yeah, donde van a ver mi carota casi toda la semana. Así que denle like, se suscriben. ¿Tú piensas seguir publicando toda la semana? Bueno, yo creo que la semana que viene puede ser que no, puede ser que me coja libre, porque ya llevo 3 semanas corrida grabando video. Uh-huh. Así que es un proceso bien cansón, bien agotador, de verdad que sí. No, mentira, pero nada, a la medida que pueda, pues tratar de siempre mantener contenido en el canal, no semanalmente, porque es difícil. Pero nada, siempre que tengamos algo por ahí para compartir, lo estaremos tirando en video. Yo pensaba que tú te ibas a ir con un episodio por mes, pero yo también, pero tú te puedes resistir. Mano, no, es que me gusta, no sé, me está gustando mucho así, ¿sabes? Compartir los find retro y hablar un poco de los juegos, mostrar ya sean screenshots o videos del juego, ¿sabes? Y me encanta editar videos, ¿sabes? Es algo que también me apasiona mucho, le voy a editar podcast, me gusta mucho. Así que, nada, trataré de seguir, no prometo que sean semanales, pero bastante, ¿sabes? Tener bastante consistencia, sí, con los videos. Ah, rapidito, yo vi en tu video que tú tenías una copia de Final Fantasy VII y no es la Greatest Hits. Eso es. ¿Cómo tú no te acordabas que tú tenías eso? Mira, rapidito para terminar. Yo sí me acuerdo que la tengo. Lo que yo no me acordaba era dónde Rachete estaba. Yo sé que una vez, cuando yo me recién mudé aquí, yo hice una limpieza y yo la encontré, la guardé en una caja, ¡puf! Y en estos días que comienzo a hacer la retrocolección, digo, contra, ¿dónde estará mi Final Fantasy VII? Pero te digo, buscando así por encima y te decía, contra, yo me digas que yo voté Final Fantasy VII, que es la original, o sea, no es el Greatest Hits. Sí, yo la que tengo es la Greatest Hits. Yo cuando vi ese. Y cuando en estos días me pongo a hacer el proyecto que ya mencioné en el video, que estoy preparando otro cuarto para convertirlo en Game Room oficial, mano, cuando levanto una caja que veo, yo vi eso y yo, mira el juego ahí, muchachos, yo vi la gloria. ¿Dónde está tu copia de Metal Gear Solid? Está ahí también en el display de la Retro Collection. Ese sí sabía dónde estaba. Sí, ese sí, ese estuvo visible en todo momento. Ah, que yo decía, Alex no lo puso en el video, pues quiere decir que sabía dónde estaba. No, sí, ese está, ese bendito regalo de parte tuya cuando fuimos allá a NGC, recuerdo de eso. Pero sí, está en buen estado. Y André, Juan, ¿cuánto fue que te salió esa copia de Metal Gear Solid 1? ¿5 pesos fue? No, fueron... ¿O 10 pesos? No, fueron más, yo creo que fueron $10. $10, pero anyway, estaba en buenas condiciones, tiene el libro de instrucciones, los discos no están guayados, su caja original... No es Greatest Hits, es versión original de Metal Gear Solid. Sabrás que yo recientemente compré una copia de Gran Turismo 2. Solamente, yo tengo Gran Turismo 2, pero la compré solamente porque la caja estaba en buenas condiciones. Y cogí y la abrí toda y la reemplacé, utilicé esa caja para mi copia de Metal Gear Solid. Porque cuando yo me mudé para acá, yo dejé todo eso en Puerto Rico. Y entonces yo le dije a mi mamá, mira, por favor, envíame estas cosas. Pero, you know, el que no sabe, no sabe. Y metió todo eso en la caja. Y esos cases particularmente... Tú sabes que son como los CD cases de los CDs de música, que de nada se guayan y de nada se rompen. Sí, mano. Llegó pero que destrozado. Y ese es un case de múltiples discos, el de Metal Gear, y llegó pero que hecho cantos. Y yo desde hace tiempo estaba como que pendiente, decía, yo quisiera reemplazar esta caja, pero es difícil conseguir un juego con esta caja que no sea muy caro y que esté en buenas condiciones, y me topé con ese. Con Gran Turismo 2. So ahora tengo dos copias de Gran Turismo 2, pero ahora está uno en la caja mala. Eso que no me importa. Pues muy bien. Y ya hice ese cambio y en verdad ahora me siento contento con mi con mi nueva copia revitalizada de Metal Gear Solid. Yeah, un clásico. Pues bueno, pues disculpen esa pequeña intervención aquí de retrocacería. Así que de esta manera nos despedimos, muchachos. Así que será hasta la próxima semana. Bye, gente. Mano, Juan, eres un... No habías dicho nada. Qué clase infeliz eres. No quería que yo le dijera. No, yo veo ese recuadrito en la pantalla. Digo, ¿quién entró a la conversación? O sea, pues yo estoy haciendo cosas de la universidad aquí, pues. No, cuando más te escucho, ¿qué es eso? Asediado. Asediado. Asediado, que lo están acechando. Yeah. ¿Quieres poner acechado? Di acechado, espérate. Acechado. Esa palabra es muy complicada para mí. Cuando grabemos domingo, pues entonces. Exacto. El domingo, pues la 3, 2, 1.